Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo. ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos se acercan en exceso a la realidad. Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No tengo respuestas, tan solo más preguntas. Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com. Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. El disparo sonó como un estruendo. Los vidrios de la cabaña temblaron. Unos pájaros que se estaban despiojando en el árbol cercano huyeron alborotados. Sangre, trozos de pelo, carne, hueso y masa encefálica esparcieron su halo de muerte contra la pared de madera. No fue necesario recargar la 1270. Luego el silencio, como único testigo y cómplice. En el horizonte, el sol comenzaba su camino hacia el ocaso. El hombre sacó de su chaqueta un cigarrillo. Lo encendió con los fósforos que estaban sobre la mesa y aspiró una bocanada, sintiendo la satisfacción del deber cumplido. Esperó unos minutos hasta que el tabaco se consumió. Lo apagó sobre el piso, oprimiéndolo con sus botas desgastadas. Se dirigió hacia el galpón trasero, volvió con una carretilla y una pala. Arrancó una de las cortinas, la dispuso sobre el cuerpo inerte y lo envolvió. Tomándolo con ambas manos, lo subió al precario transporte. La puerta estaba abierta. Salió con su cargamento hacia el sur. Caminó 100 pasos. Se detuvo. Excavar la tumba le llevó poco más de una hora, 2 metros exactos de profundidad. Arrojó el paquete y lo cubrió con tierra. No se preocupó en simular la superficie removida. Guardó la pala y la carretilla en el galpón, cerró la puerta de la cabaña y se fue caminando hacia el norte. Era el inicio de una noche estrellada. La tarde siguiente volvió al lugar. El sol caía sobre el horizonte, repitiendo su derrotero diario. Abrió la puerta del galpón, buscó la carretilla y la pala, caminó hacia la tumba cavada el día anterior. Desenterrar el cuerpo le llevó casi una hora. Lo cargó nuevamente sobre la carretilla. Seguía envuelto en la cortina verde. No tapó el pozo. Caminó hasta la cabaña, se detuvo, prendió un cigarrillo y lo fumó despacio, bocanada tras bocanada, disfrutándolo. Emprendió el camino con su cargamento, caminó 100 pasos hacia el norte, cavó un nuevo pozo, 2 metros exactos, arrojó el cadáver y lo cubrió con la tierra removida. Guardó los implementos en el galpón y se retiró por el mismo camino del día anterior. Ya era de noche. Esta vez se vislumbraban algunas nubes rojizas. La escena se repitió, tarde tras tarde. Las excavaciones fueron cambiando: sur, norte, oeste, este, suroeste, sureste, noroeste, noreste. Se fue alejando de la cabaña a medida que necesitaba nuevos espacios donde cavar. El cuerpo se degradaba con cada movimiento. Una tarde se dio cuenta que tan solo quedaban algunos huesos. La ropa y un par de botas, sucias, pero en buen estado. Ese fue el último día del periplo. Desenterró los despojos, los cargó en la carretilla, se dirigió a la cabaña y los depositó sobre la cama. La misma cama que había recibido, noche tras noche, al difunto durante los años que habitara ese lugar. Se sacó el sombrero, rezó una plegaria y se persignó. Cuando se disponía a salir, volvió sobre sus pasos. Las botas eran de muy buena calidad y esos restos óseos seguramente ya no las necesitaban. Las cambió por las suyas, eran casi del mismo talle. Con una sonrisa miró la cama mientras cerraba la puerta. Caminó hacia el norte, como cada noche. En el camino se cruzó con los perros que a diario, al pasar por ese sitio, le ladraban desde su escondite entre los árboles. Sabía que le alcanzarían unas pocas piedras para ahuyentarlos. Esa noche, algo había cambiado. Las bestias no ladraban. Caminaban hacia él con las cabezas gachas y la cola tensa. Olfateaban y gruñían. Todo pasó muy rápido. Primero lo atacó el que parecía comandar la jauría. Uno a uno los demás se arrojaron sobre el cuerpo, algunos sobre el cuello y la cara. Varios destrozaron sus botas. Fue el final. El final del asesino y de las botas recién calzadas. Las mismas botas que a diario, durante años, patearan a las bestias al pasear por ese lugar. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Guanya, guanya, guanya, na na na na na na. Wiro. Me llega a la distancia tu presencia. Provocas en mi cuerpo sentimientos. El tiempo se detiene en los momentos en que oigo la sonrisa de tu voz. Maduran en mi pecho los recuerdos. Comprendo mis momentos de bajeza. Locura es la ambición de ser tu dueño. Si fue la libertad que nos juntó. Dos soñadores, somos tú y yo, y no es de sueños este mundo. Por más distancia que pueda existir, algo de ti se queda en mí. Rumba que son bolero, rumba que son bolero, rumba que son así. Dos seres muy distintos se encontraron por causa del azar o del destino. Algo para aprender en el camino. Y no hay aprendizaje sin dolor. Inútil es pedirle a un alma errante que cada noche sea la misma luna. Cuando no te mira, te deja oscuras, esperando su brillo una vez más. Dos soñadores, somos tú y yo, y no es de sueños este mundo. Y aunque esta historia quede en lo que fue, hay algo que quiero cantarte. Para olvidarme de tu amor hace falta pociones mágicas, fórmulas matemáticas. Para olvidarme de tu amor hace falta dar vuelta al mundo, cambiar mi vida en un segundo. Para olvidarme de tu amor hace falta distancias épicas, no alcanza Latinoamérica. Para olvidarme de tu amor hace falta un mundo ilógico, porque olvidarte de loco. Porque olvidarte de loco. Porque olvidarte de loco. Porque olvidarte de loco. Thank you. escucha lo que dice mi coro. Yo te lo traigo en la esquina, pa' que me conozca del todo. Quiéreme con rosas y con espina. Quiéreme con rosas y con espina. Porque perfecto no soy mi china. Quiéreme con rosas y con espina. Yo tengo mi silencio y mi melodía. Quiéreme con rosas y con espina. ¿Quién sabe que no depare la vida? Quiéreme con rosas y con espina. Pero el momento que te marcó no se olvida. Quiéreme con rosas. Con rosas y con espina. Y cada uno con su mambo. Con rosas y con espina. Hay que vivirla con sentimiento y va adelante. Con rosas y con espina. Y darse cuenta que un tropezón no es caída. Con rosas y con espina. Quiéreme como te quiero yo cada día. Con rosas y con espina. Con rosas y con espina. Tira con fuerza, tira. De los extremos tira. Hasta que rompa, tira. Y en los escombros mira. De la balanza nada, solo pedazos sueltos, como polvo de estrellas, vagando en el vacío. De lo viejo lo nuevo, ya sin tierra ni cielo, viajando por el tiempo. Tocar el fondo duele, romper el alma suele, pero también se puede. Nacer de lo que muere. Tocar el fondo cielo. Romper el alma nada. Como polvo de tiempo. Nacer de lo que duele. Búscame en la Amazonia. Neblina del destierro. Y en las noches euforia, en que mi voz se rompe. Búscame los extremos de la risa y el llanto. Búscame la canción. Bienvenides, bienvenides a este nuevo episodio, el tercero del Ficcionador, este espacio radial en el que compartimos textos, charlas y música. Al inicio les leí un cuento, llamado Con las botas puestas, que escribí hace un tiempo y que luego se transformó en el guión de una historieta, publicada en el álbum La Chiva, junto al grosso de Martín Olgiati, quien la ilustró. También Morir con las botas puestas fue publicado en formato cuento en la revista Paper Club, dirigida por Daniela Vinceta. Bueno, luego de esta lectura hemos compartido dos temas musicales de Manu Altamirano, que uno se llamaba Para olvidarme de tu amor y el otro era el tema que le da nombre al nuevo disco. Hola Manu, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias Mario por la invitación. Saludos a todos. Bien. Estamos acá con Flor Cañones, que me está acompañando hoy. Buenas noches, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Un gusto. Un placer, gracias. Bueno, para quienes están del otro lado y están ahí disfrutando, escuchando, esto es en vivo y acá estamos mientras charlamos y vamos poniendo temas, probando sonido, porque la radio en vivo es así, ¿no? Es lo lindo esto. Sí, total. Es que es como arrancar el recital y que, ¿no?, y que falte un cable. Como la vida misma. Como la vida misma, bien, bien. El tema que escuchábamos, el segundo, era Extremos. Sí, Extremos es la canción que, como decías, da nombre a mi segundo disco, que es lo vamos a estar presentando en vivo. Este disco salió el año pasado, en realidad salió en dos partes, la primera en 2020 y la segunda en 2021. Y lo vamos a estar presentando en vivo ahora en junio, así que bueno, también tratando de anunciar un poquito de ese evento que va a ser un poco único porque vamos a estar presentando con un montón de invitados, algo que realmente teníamos ganas de hacer hace un montón. Bien, sí, la cita para esa presentación va a ser el viernes 3 de junio a las 20:30, si no me falla la prensa, ¿no?, que me han mandado, en Rondeman, que es en el barrio del Abasto, sí, ahí en la calle de Lavalle. 3177, 3 de junio, 2030, Lavalle 3177. Va a haber, me quedé pensando porque te escuchaba, sí. Vos dijiste que el disco salió en dos partes. Sí. ¿No? Primero salió un lado A y después salió un lado B, algo así, ¿no? Claro, sí, sí, quisimos jugar un poquito ahí con la idea como si fuera un vinilo también. Un poco con la pregunta de cómo está cambiando y cómo se está escuchando la música hoy en día, si había que sacar singles, si había que sacar otro LP, y bueno, tuvimos esta opción, digamos, que estuvo buena porque, digamos, tuvimos un tiempo para darle una entidad a esa primera parte y después a la segunda como partes de un todo. Bien, y ahora sale todo juntito en este show. Que, a ver, yo por ahí me quedé pensando en Extremos. Hay una frase que me gustó, decía, tirá con fuerza, tirá, de los extremos tirá, hasta que rompa, tirá, y en los escombros, mirá. Sí, es una canción, en realidad yo esa canción la escribí después de tener la idea del disco, digamos. Había varias de las canciones y había algunas cuestiones ahí en mi vida que me estaban llevando a una cierta idea, eso de desarmar y volver a armar. Fue así como una época de muchos cambios en donde se cambiaron un montón de perspectivas en mi vida y eso lo quería sintetizar en una canción y fue esa la que salió, que un poco habla de esto, como romperse y mirar a ver qué queda para volver a construirse. Casi nada. No. siempre algo queda. Bien fuerte eso. En ese tema canta Noelia Recalde. Sí, tenemos como invitada ahí a Noelia Recalde, que bueno, fue una de las grandes invitadas del disco. La verdad que un lujo haber podido tenerla. Yo hacía mucho que me había imaginado su voz como parte de ese tema y tuvimos la suerte de poder tenerla. ¿Sabés que cuando lo escuché la primera vez, esos aires latinoamericanos que tiene, a mí me remitió a los Jaivas? Ajá. ¿No? Esta cosa, hasta algunos toques de rock progresivo por ahí. Sí. Soy de otra generación, ¿no? No, en ese tema claramente había una búsqueda por ese lado. Un poco tiene eso este disco, que cada canción me permití que nos llevara a distintos paisajes, a distintos ritmos, a distintos timbres, y cada uno, bueno, o sea, dentro de una y cierta y gran idea como de búsqueda poética y estética, cada tema está, digamos, yo tenía esa pregunta, ¿viste? ¿Qué onda esto? ¿Es un capricho hacer un tema que sea con una orquesta de salsa y un tema que sea con un folclore de rock progresivo? Y me decidí a hacerlo igual, así, y realmente no me arrepiento para nada. Me parece que fue gran parte del concepto del disco. Y bueno, me permití como abrirme a todas las influencias que yo siempre tuve de la música que escucho y en parte está esto que vos decís, ese comentario le va a gustar mucho a mi viejo porque esa fue la influencia de ese lado del folclore y del rock progresivo. Ah, bien, viene por ahí tu viejo. Sí. Ah, bien. Sí, los Jaivas a mí me marcaron en mi, no, ya no niñez, en mi adolescencia, ¿no? Y me quedaron muy, muy, muy vivos esos sonidos. Y cuando escuché ahí el teclado y todo, digo, uy, esto es eso. Uh-huh. Y hablando de esto, ¿no? De, bueno, tenés a tu viejo que te ha influido por ahí con sus gustos, ¿no? Pero, ¿qué artistas consideras que te han influenciado en tu carrera, en tu formación, en tu hacer? Yo en realidad me considero como súper permeable a las influencias, como cualquier cosa que me dio alguna curiosidad termina filtrándose en la música que escribo, y hoy en día no tengo ningún problema con que eso sea así, pero bueno, sí algunos artistas, digamos, que no sé, por ejemplo, Spinetta es como una cierta idea de artista en cuanto... en la que me identifico bastante, digamos, en cuanto a esto de estar siempre buscando, de, no sé, de que sus discos siempre fueron uno distinto del anterior, de no quedarse quieto nunca, ¿no? Y de tener una cabeza así muy abierta. Justo antes de que empezara el programa, que en una de las tandas el Flaco habla y se escuchaba de fondo música de él, vos decías, uy, yo venía tarareando esto en el viaje. Veníamos tarareando recién post crucifixión por alguna razón y apareció, la trajimos. Viste que las cosas no son así porque sí. Muchos músicos, muchas músicas, mucha gente invitada en ese disco, 20 más o menos, ¿no? Sí, un poco más de 20. Un poco más de 20, varios sí. Estudios de grabación, cantantes, invitados. ¿Cómo es eso de trabajar con tanta gente? Bueno, fue una locura. Pero de la que tampoco me arrepiento. En realidad es así, mi primer disco se llama Agua Dulce, y en ese disco grabamos mayormente con un cuarteto con el que estábamos tocando, que habíamos tocado bastante en vivo y surgió la posibilidad de grabar, hicimos ese disco. Y yo después me pasé mucho tiempo tocando solo, y tocando así con invitados, con mucha gente, digamos, pero no con una banda fija. Entonces, cuando fui a grabar el disco, dije, bueno, voy a aprovechar, no sé, esta situación que podría ser también una desventaja, lo voy a aprovechar para justamente poder como bucear en todos los invitados que a mí se me ocurría que podían estar, y por suerte muchos de ellos pudieron estar, y creo que eso ayudó a esa idea de hacer un disco con mucha variedad. Claro, la variedad en la cantidad y en lo que decías antes, ¿no? En los ritmos, en la diversidad de temas. No es un disco que uno lo escuche y diga, ah, sí, es esto. Hay una cosa que es inmensa en sonidos, es muy rico lo que yo pude escuchar hasta ahora. Y es más, vamos a hacer una cosa. No sé si quieren, si están pronto, si están listos. ¿Cómo te ves, Flor? ¿Estás ahí? Estamos, sí. Flor sí. Está empuñando su bajo. Manu está con su guitarra y su voz. La trajiste la voz, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Hoy tuvimos ensayo a la mañana, así que lo que quedó está acá. Quedó algo, sí. Quedó algo. Bueno, mientras vamos a escuchar, ¿qué quieren tocar? Teníamos pensado arrancar con un tema que se llama Postales, que es uno de los temas del disco. Es un tema arrancador. Arrancador. Es un tema que sí, nos gusta usar mucho para arrancar porque justamente podemos tomar aire. Bien, bueno, bien, bueno, bárbaro. Entonces vamos con Postales en vivo. Suena en Radio La Madriguera, suena Flor y suena Manu. Y ahí vamos. No la arruines, la hermosa vista del turista. Los monumentos de cemento de color. Los desechos, los sin techo, apunados rascacielos, apurados por esperas, apenados con condena. No interrumpas las frases hechas con preguntas. La foto cool con lo que asusta de verdad. La ansiada siesta con tu grito. Y no busques en tu pecho y no encuentres lo evidente. Y no pidas por milagro. Thank you. los diarios. La pluma autorizada insiste en que el que mata te bendice, y el recuadro dice que Dios lo guarde de sí mismo. Laberintos de papel, la vereda en que al callar lavas la huella de ayer. Y en el barrio, el del presente postergado, desde hace rato acostumbrado a lo de hoy, silba con todo el viento en contra la esperanza de tener, entre tanto palabrar, casi todo por perder todavía. Así sonaban Manu en guitarra y voz y Flor en bajo. Hermoso. Bien. Bueno, ahora voy a compartirles un relato breve que nos envió uno de los escuchantes del Ficcionador. Se llama La zorra y el abad y su autor es Alberto Quero. Y nos va a servir este relato para introducirnos en un tema que ya lo van a descubrir. Ahí va. Hace 7 siglos, un aislado monasterio benedictino estuvo dirigido por un bondadoso fraile, ya famoso por su caridad y compasión hacia todos los seres vivos. Durante un tiempo, una aldea cercana se vio azotada por voraces jaurías, acaso de lobos. Cada mañana disminuía considerablemente el ganado que los lugareños criaban para subsistir. Las osamentas esparcidas por toda la provincia delataban a los predadores y evidenciaban su acción. Nada de lo que los pueblerinos intentaban funcionaba. Ni siquiera las expediciones de cazadores que, armados hasta los dientes, se adentraban en la espesura de los bosques circundantes. La manada parecía aparecer y desaparecer misteriosamente, como si fuera producto de hechizos malignos. Desesperados, los labriegos acudieron al monje para implorar su auxilio. «Lo que sucede», dijo sutilmente el fraile, «es que los pobrecitos hermanos zorros tienen hambre. Denle ustedes de comer». Los aldeanos pensaron que las palabras del monje en nada remediaban la situación, así que se marcharon llenos de disgusto. Pero a partir de aquella noche, la borregada permaneció ilesa y el número de animales jamás volvió a disminuir. Los lugareños se sorprendieron enormemente al descubrir la causa del cese de la devastación. Enormes traílas de zorros, que no de lobos como inicialmente se creía, solían acercarse al eremita para comer de su mano. Sin embargo, lo más portentoso era que lo que él les obsequiaba a los animales no era ningún tipo de carne, sino arroz. La gente decidió que un milagro tan pasmoso debía ser recordado en forma permanente, preferiblemente con una frase ingeniosa y ocurrente. No se sabe si por olvido o por omisión voluntaria, no se incluyó en el proverbio el nombre del santo, que murió feliz y olvidado. Muchos historiadores agnósticos han tratado de desacreditar la veracidad de la leyenda. Pero hasta el sol de hoy han fracasado. Todas las generaciones recuerdan que hace 700 años un abad le daba arroz a una zorra. Este relato de Alberto Quero me llevó a pensar en esa frase y en por qué el autor menciona que se recuerda a través de los siglos. Resulta que la frase es «dábale arroz a la zorra el abad», y es quizás el palíndromo más famoso del idioma español. ¿Qué es un palíndromo? Palíndromo es una palabra o una frase entera, como en este caso, que es simétrica, ya que se lee exactamente igual de los dos lados, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. A ver, ¿tenés lápiz y papel? ¿O el celu? o qué sé yo, un espejo y un lápiz labial. Todo sirve para anotar. Probá, escribila. Dábale arroz a la zorra el abad. Ahora léela al revés, de derecha a izquierda. Ejemplos de palabras que son palíndromos: ananá, anilina, arenera, nadan, orejero, oruro, radar, reconocer. También hay un apellido que fue muy conocido por ser quien nos sumergió de lleno en el neoliberalismo, que al día de hoy sigue definiendo nuestras realidades. Sí, me refiero a ese cel deleznable, la reencarnación de Belcebú. Don Carlos Saúl, con su palindrómico apellido. No lo menciono muy fuerte porque saben que es mala suerte, ¿no? O sea, y hay que tocarse el codo izquierdo, dicen cuando uno lo dice. Bueno, ese apellido es un palíndromo. También podemos mencionar ejemplos de frases que son palíndromos, como es la de lávale la zorra, la va, ¿no? Allí va Ramón y no maravilla. Amigo, no gima. Amo la pacífica paloma. Añora la roña. Esta les va a gustar. Arriba la birra. El bar es imán o zona miserable. La ruta nos aportó otro paso natural. Somos o no somos. Todos son palíndromos esos, ¿eh? Si esto de los palíndromos te interesa, quiero aclararte algo. Aunque fonéticamente suene igual de ambos lados, el palíndromo tiene que estar escrito sin faltas de ortografía. No se puede obviar una H, aunque sea muda, o usar una B larga por una B corta. Solo hay dos excepciones, las tildes y los signos de puntuación que pueden pasarse por alto. Otro dato, el término palíndromo deriva del griego y significa que recorre a la inversa. Y otro detalle, en el interior de la frase citada, dábale arroz a la zorra el abad, también podemos encontrar palabras bifrontes, es decir, que de izquierda a derecha forman una palabra y de derecha a izquierda otra. O sea, que tienen diferentes significados, pues son palabras distintas. Por ejemplo, zorra, arroz. Dábale, el abad. Palíndromos. Palabras bifrontes. Juegos textuales. La magia de las palabras. Propuesta, a ver. ¿Te animás a escribir una frase que sea un palíndromo? Si lo haces, si querés hacerlo, a ver, comentalo en nuestras redes, buscanos. En las redes somos @elficcionador. La propuesta está hecha. Palíndromos para que comentes en las redes. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Y otra vez nos encontramos paseando por la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en la búsqueda de esas calles raras. Para eso nos vamos a San Cristóbal. Si miramos un plano del barrio, vamos a ver que tiene una cuadrícula bastante regular, salvo por una diagonal estrecha que lo atraviesa, que va de Sánchez de Loria a de Anfunes. Es la calle Oruro. Como hablamos anteriormente del pasaje Enrique Santos Discépolo, esta calle también tiene un origen ferroviario. ¿Cuál es su origen? El 30 de mayo de 1873 se inauguró formalmente el ramal denominado Tren de la Basura, pero este ramal ya funcionaba desde el año 1869. El ramal se desprendía de la vía principal que estaba en 11. Recogía la basura, que era depositada por carros en la manzana que hoy corresponde a Rivadavia, Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen y Esparza, y después la transportaba hacia el sur por la calle Sánchez de Loria, por Uro, seguía por de Anfune, cruzaba Caseros, seguía por Zabaleta, hasta el Riachuelo. Era descargada en el depósito de basuras, lo que se llamaba La Quema. Esta estaba ubicada en el camino a Puente Alsina, que hoy es la avenida Alcorta, junto a los terrenos de Leonardo Pereira Iraola, que más adelante se transformaron en un parque. El tren más adelante terminaba en un muelle, que se ubicaba en un meandro que tiene y sigue teniendo el Riachuelo, donde estaba el saladero de Pizarro. Este tren no solamente transportaba basura, transportaba pasajeros, que en su mayoría eran trabajadores, y materiales para el matadero que estaba donde hoy está el Parque de los Patricios. A la altura de la calle de Anfunes y Garay, el terreno tenía un desnivel muy pronunciado, por lo que se tuvo que construir un puente, que se llamó Puente Colorado. Algunos dicen que era por la oxidación del material, no lo sabemos. Alrededor del año 1895, el tren llegó a su final. La ciudad había empezado a crecer. Este ramal ya no estaba en las afueras. Se había empezado a poblar. Y la carga maloliente que transportaba no era muy bien recibida por los vecinos. Se levantaron las vías y el tramo que va de Sánchez de Loria y Carlos Calvo hasta de Anfune pasó a llamarse Oruro. Esta calle, rara, fue observada por Roberto Arlt y en una aguafuerte porteña que publicó en el diario El Mundo en 1928 se refiere a ella. Lo vamos a escuchar en la voz de Mario. Una de estas calles estrambóticas es Oruro. Nace al 3300 de Carlos Calvo y termina en de Anfunes al 1700. Es decir, que sigue un descenso oblicuo hacia Garay y donde alcanza el máximo de aspecto exótico. ¿Es la frase? Creo que no. Oruro no es una calle exótica, ni tampoco triste. Es una calle de agua fuerte. Eso mismo. Se la concibe con ácidos fumantes en una plancha de cobre o de madera. Parece arrancada de una provincia castellana. Desde Garay al norte se empina como un lúgubre paisaje. Los lienzos de muralla ocupan en ciertas aceras más de 30 metros. Y enfrente, un maravilloso escalonamiento de guardillas. Un espectáculo oblicuo de las mansardas con sus ventanucos adornados de latas que han convertido conservas y donde se pudre la raíz de unos tristes geranios. En cuanto se entra allí, se experimenta la perplejidad de haber salido de Buenos Aires. Esa es una calle de otra ciudad, de otro clima, de otra gente. Las puertas son de tablas, como las que ornamentan las misteriosas casas del cinematógrafo policial. Y todo parece allí seco, áspero, inclemente. Bajo el sol, las fachadas pintadas de cal teñida de rosa o azul evocan paisajes de novela, aguafuertes de la esfera, capítulos de La Dama Errante o tallas de Huisman. Roberto Arlt, desde su calle Oruro, incluida en las aguafuertes porteñas. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Bueno, estamos compartiendo este episodio del Ficcionador con Manu y con Flor, que están acá en vivo con sus instrumentos y su arte. Contanos, Manu, que nos cuente Manu mejor, ¿no? Bueno. Contanos, Manu. ¿Cómo empezaste con esto de la música? ¿De chiquitín, de bebé, de grandulón? Sí, es difícil porque en realidad, o sea, no tengo recuerdo de no haber estado rodeado de música. O sea, de una forma o de otra. O sea, me acuerdo de. Tengo recuerdos muy de chico de sentir que ya estaba haciendo música a mi forma. Como poniendo un disco y cantando arriba o. No sé si en ese momento si eran discos, cassettes o qué eran, pero... Pasaron tantas cosas, tanta tecnología. Pasaron, ¿no? Varios. Pero eso, siempre sentir como que era algo que estaba cerca y que no era algo por lo que tenía que hacer algo de más, sí, desde chico, como vieron que tenía interés, me dijeron si quería ir a estudiar, fui a estudiar un tiempo, después un tiempo me aburrí, hice otra cosa, volví ya un poco más de adolescente con un interés un poco más constante en la guitarra, por ejemplo, y eso después me fue llevando para otros lados, pero como siento que no hubo un día que yo dijera, esto puede ser, como que siempre estaba ahí cerca. ¿Y hubo formación con maestros en el barrio, formación académica? ¿Cómo fue esa parte? Yo soy de acá, de Parque Patricios, y iba a la escuela Bernasconi, que tenía a la noche un conservatorio para chicos. Y entonces ahí, creo que ahí debe haber sido mi primera formación. Entonces desde muy chico, como que eso, por lo menos no me resultó tan extraño, digamos. Sí me acuerdo de que me haya aburrido y que después lo fui agarrando por otros lados, qué sé yo, como con la guitarra empecé con los cancioneros que vendían, las revistitas de los cancioneros que vendían. ¿Esas que tienen los acordes? Sí, de los piojos, de la renga y todo eso, sacando las canciones para cantar con mis amigos, como otro acercamiento desde otro lado, y después desde la calle con el candombe, y después volver al conservatorio y probar, y por acá y por allá. Así que no, es un camino muy, muy ecléctico. Y como debe ser, ¿no? El camino, en esto del arte uno se va formando así. Y sí. Por lo menos tiene que haber un poco de bucear por afuera, porque, bueno, si bien la formación de una institución puede intentar ser lo más completa posible, la verdad es que si no te mueve una curiosidad que te lleve por afuera, no vas a tener mucho que decir. Eso es interesante, el otro día lo hablábamos hace dos episodios atrás, esto de el academicismo, el virtuosismo y la sangre, ¿no? Como cosas que a veces no se juntan, y es todo un tema, ¿no? O sea, carreras virtuosas académicas, que por ahí después cuando el artista toca, la persona que escucha dice, sí, sonó bárbaro, pero no me pasó nada, ¿no? Y la calle por ahí, o el juntarse con otras músicos, es lo que te genera eso de que haya sangre en lo que se hace. Me sí. Parece a mí, ¿no? Que estoy de afuera y escucho. Sí, no, al fin y al cabo creo que hay algo que es muy de la personalidad. Como que sí, tu camino te puede condicionar en tu personalidad, pero en ese punto de decir si alguien como... no sé, escuchar dos interpretaciones de lo mismo y que una te resulte interesante y otra no, y a veces te quedas pensando por qué, y en general no pasa por si tienen más formación de una cosa o más formación de otra, sino como, no sé, es como sus experiencias de vida fueron distintas. Claro, en el arte tiene que haber vida atrás, porque si no, no queda como vacío, digamos, claro. ¿No? Y en tu caso, Flor, ¿cómo arrancaste con esto de la música? Y yo desde muy chiquita siempre escuchando mucha música que escuchaban en mi casa, mi viejo y mi hermano particularmente, mucha música en inglés, los Beatles, y después, no sé, era medio que cuando, me acuerdo cuando tenía un cassette de Cris Morena y le grabé Nirvana del otro lado y fue un despertar para mí. Síntesis. Fue, sí, por eso lo cuento, porque se va a entender todo ahí. Y nada, siempre lo usé como un medio de expresión hermosísimo para mí. Pero a diferencia de Manu, yo sí lo sentí como alejado. Para mí la música era para los músicos. Yo le tenía mucho respeto en ese sentido. No podía de repente agarrar una guitarra y cantar algo si no lo sabía. Había una cosa que no me permitía, que después con el tiempo me lo fui permitiendo hasta que no pudo más. Y fue como, che, bueno, me voy a meter de lleno acá porque me está pasando por todos lados. No se puede escapar de eso. ¿Y empezaste con la guitarra y después...? Con la guitarra mucho no, con batería, empecé clase de batería, mucha percu, hasta que me cayó un bajo y fue como, es este. Y nada, como... El amor. Sí, va por acá. Y bueno, recién después de un par de años de hacer clases particulares y demás, recién ahí me metí en la escuela de música, después de varios años de negarlo, como algo de, no, no me voy a meter en una institución, bla, hasta que fue tipo, che, necesito, lo quiero... Y también esto que decías, atravesarla no significa que me vaya a cerrar lo que tengo, y la búsqueda sigue, y está buenísimo que la búsqueda también sea por afuera. Pero esto suma y viene bien, así que adelante. Claro, todo va aportando. Sí, en el 2016 sacaste, antes lo mencionaste, Agua Dulce, que fue el primer disco. Este segundo que viene ahora es Extremos, ¿no? Sí. Sacaste el año pasado, que lo presentás ahora en breve. ¿Qué diferencia a agua dulce o qué lo asemeja con extremos? Mira, cuando hice extremos yo estaba... En realidad yo, mi formación, digamos, mi camino musical vino en un principio mucho por tener bandas y tocar con bandas y tocar de invitado y zapar y siempre estar tocando con mucha gente. Y en un momento, como esta inquietud por la canción y por componer canción, me llevó a tocar bastante solo y a como buscar como... O me fue llevando como hacia algunas raíces musicales que tenían mucho que ver con el Río de la Plata, el litoral. Creo que por el lado de la poesía me atrapó, como que descubrí... Bueno, viajé mucho a Uruguay, en Uruguay conocí muchos cantautores que me volaron la cabeza, y eso, también en el litoral y escuchando la poesía del tango y la poesía de toda la música litoraleña. Y eso creo que me influenció bastante en ese primer disco, donde yo estaba como planteando una cierta identidad sonora desde ahí. Y yo tenía una cierta idea de que eso iba a seguir por ahí, o incluso se iba como a ir entrando en una sintonía fina en donde yo iba a encontrar como una identidad más clara. Y en realidad me pasó totalmente lo contrario, como que después de que terminé el proceso de ese disco y empezaron a aparecer canciones nuevas, empezó a aparecer eso también de los extremos, de decir, bueno, si yo todas las influencias que puedo poner en los temas son, las siento como propias, ¿por qué no lo voy a hacer, digamos? Y ahí tuve como ese planteo de, bueno, voy a ver qué pasa si yo a cada canción la llevo como al extremo de lo que me imagino, como esto de, no sé, hay un tema que tiene un arreglo de cuerdas, que en un principio iba a ser un cuarteto, después terminó siendo algo así como un septeto con un piano, pero un clima así súper íntimo de cuerdas. Entonces, bueno, ese tema lo voy a hacer así. Si este tema me suena muy rítmico y me suena rumbero, pero después lo quiero explotar con una cosa de timba cubana al final, bueno, lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Por eso me llevó mucho tiempo este segundo disco, lo empecé en 2018. Así que fue un proceso bastante largo, pero muy, muy rico, porque muchas cosas que yo las tenía en la mente y tal vez no sabía cómo hacerlas. Entonces, la única posibilidad que tenía era probar y estudiar y intentar y buscar ayuda por afuera, hasta ver si se podía hacer, y hasta el día de hoy siento que se logró bastante como esa idea de que cada canción, si bien todo tiene una identidad en común en cuanto a la poesía y todo, cada canción está explotada, el arreglo y los invitados, así que eso fue una gran diferencia. El primer disco, como te decía, grabé algunos temas con guitarra sola, grabamos ese cuarteto y algunos invitados. Este disco ya son 7 canciones con, como decías, más de 20 músicos. Bien, bueno, entonces, tanto que hablamos de este disco, queremos otro tema. Uno más. ¿Con cuál vamos? Bueno, en realidad íbamos a hacer un tema que no es del bien, disco. Bien, vamos, un tema que no es del disco, perfecto. Porque teníamos ganas de mostrar un tema nuevo, en realidad... Es difícil defender ese disco entre dos. Claro, porque tanta variedad de músicos, claro. Es que en realidad cuando me pediste que te pasara temas, te pasé varios y después dije, uy, ¿qué toco si ya le pasé eso? Perfecto, entonces vamos con una primicia. Sí, vamos a ir con Luna Pixelada, que es una canción que escribí en plena cuarentena. Ah, bueno. Del 2020. Ya, claro, ya pasó un poquito de tiempo, pero como todavía no la grabé, todavía podemos decir que es inédita. Total. Bien, Flor en bajo, Manu en guitarra y voz. Luna Pixelada. Sí, un segundito voy a probar esto. Pruebe. Bien. Cerrar pestañas, abrir ventanas, navegar la noche interminable, parece tarde, ¿qué importaría? El engranaje de este mundo no gira, siento que mira desde la oscura. Una desangelada criatura es un alivio lo que ilumina todo misterio esa figura. Luna pixelada, no me mires más, no voy a contarte mis secretos. Yo quisiera huyar a la que está detrás, ya su canto no recuerdo. Luna pixelada, no me mires más, déjame con mi delirio. Una pincelada de locura basta. Cuando pierdo el equilibrio, me pinto verde como un anfibio. Mi desvarío no aparece en los libros, apenas tibio, no llega fiebre. No hubiera un alma por ahí que me interne, desconectado, intermitente. Congelado como helado en los dientes, quisiera hacerte sentir más fuerte. No sé si vale que lo intente. Luna pixelada, no me mires más, no voy a contarte mis secretos. Yo quisiera huyarle a la que está detrás, ya su canto no recuerdo. Luna pixelada, no me mires más, déjame con mi delirio. Una pincelada de locura basta, cuando pierdo el equilibrio. Luna pixelada, no me mires más, tarde se verá quizás. Yo quisiera usarla a la que está detrás, nochar con esa luz en tu mirar. Luna pixelada, no me mires más. Pixelada, no me mires más, tarde se verá quizás. Yo quisiera huyar a la que está detrás, nochar con esa luz en tu mirar. Luna pixelada, no me mires más. Flor y Manu, Manu y Flor en vivo. La Defensoría de Laburantes, la DEFE para les amigues, esta semana se mete con don Jorge Luis. Sí, con Borges, nada más ni nada menos. Ellos tienen su estilo, su mirada sobre el mundo y, como ya nos tienen acostumbrados, dan en el clavo con sus comentarios e intervenciones. Escuchá a Tamara. Y si querés saber más sobre esta organización que trabaja para defender los derechos de los laburantes, buscala en las redes. Son la DEFE. Buenas, ¿cómo están? Me presento. Antes que nada, mi nombre es Tamara Rossi, trabajo de abogada, pero antes de eso soy persona y como tal integro la Defensoría de Laburantes. Como todos los jueves, estamos acompañando en esta nueva aventura a nuestros amigues de El Ficcionador. Hoy, especialmente acompañándolos en el cambio del programa, decidimos sumarnos a compartir con ustedes una idea vinculada a la literatura y, por qué no, invitarles a pensar y reflexionar respecto de los juicios y valoraciones que podemos hacer de lesotres o con lesotres en cualquier circunstancia. Para esto, les traigo una historia que tiene algunos años y cuyo protagonista es un grande de nuestra literatura. No hablo ni más ni menos que de Jorge Luis Borges. Borges, además de ser conocido por su exquisita pluma y su capacidad de atravesarnos con palabras, es conocido por su acérrimo antiperonismo, su humor ácido y ocurrente y su intelectualismo con rasgos exclusivos, por no decir, a veces, excluyentes. La historia que les voy a contar comienza cuando, en el año 1963, sí, hace bastantes años, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, otro grande de nuestra literatura nacional, fueron ungidos con el honor de ser jurados del premio literario que entregaba el, por aquellos tiempos tan lejanos, el prestigioso diario La Nación. Este concurso tenía como objetivo premiar al mejor poema o serie de poemas de no menos de 150 líneas inédito. Sin embargo, lo inédito fueron las anotaciones que tiempo después vieron la luz y que fueron realizadas por nuestro amigo Borges en ocasión de juzgar y recordar de forma posterior cada una de las obras presentadas ante él. Consideramos que el esfuerzo en describir con gran precisión y crudeza las sensaciones que le dejaban aquellos aspirantes a ganar el lúgubre premio a la poesía y literatura que otorgaba la Nación son impecables, y por eso queremos compartirlas con ustedes. Algunas de estas anotaciones son: patriótico más ilógico, autóctono imprescindible, enfático y agrícola, ilustrado y pésimo. Esta también es muy buena. Preocupado con cabello, no logra el acierto. Misterioso y estúpido. Enérgico y tosco. Mejor que otros, pero insensato. Hay algo muy gracioso acá, y es que las próximas dos descripciones que hizo Borges son muy sencillas y tienen un vínculo una con la otra. Una es no, y la que le sigue dice tampoco. A otro de los participantes de este concurso, Borges lo describió como inepto y escolar. A otro como irresponsable rimador, caótico, incoherente, y a la femenina, vana, entusiasta y ridícula. Hay algunas definiciones más, pero creemos que las mejores son las que acabamos de compartir con ustedes. Queremos invitarles, ¿por qué no?, a jugar y a pensar de todas estas frases. ¿Cuál pensás que te define mejor? ¿Cómo definirías con alguna de estas frases a Borges? El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Bueno, y ya que el ficcionador comparte con vos, el ficcionador te propone, amiga escuchante, que nos acompañes al mundo de el profesor Donda. Por si lo buscas en internet, ojo que Donda lleva un acento en la letra N, cosa de polacos. El profesor Donda es una novela corta, de unas 90 páginas, publicada en Buenos Aires por Ediciones Godot. Otra de esas editoriales del bien que publican libros encuadernados mediante cosido a hilo. Belleza. Lo abrís y no se despega. Creo que ya te lo dije. Amo los libros cosidos. Bueno, la novela nos relata las memorias de Ijon Tichy, conocido personaje que ha sido protagonista de varias obras escritas por el autor, Stanislaw Lem. Y ya que estamos acá reunidos y me estás escuchando, te cuento que don Lem nació un 12 de septiembre, allá por el 1921, en la ciudad de Leópolis, que para ese entonces formaba parte de Polonia. Actualmente esta ciudad es la sexta más poblada de Ucrania. Maldita guerra mediante, la ciudad fue bastante bombardeada por los misiles rusos y es refugio de más de 200.000 personas desplazadas de sus hogares. Los libros de Stanislaw Lem exploran temas filosóficos que involucran especulaciones sobre nuevas tecnologías, la naturaleza de la inteligencia, las posibilidades de comunicación y comprensión entre seres racionales. Asimismo, propone algunos elementos de las limitaciones del conocimiento humano y del lugar de la humanidad en el universo. Su encasillamiento como escritor de ciencia ficción se debe a que ocasionalmente, a lo largo de su carrera como escritor, prefirió presentar sus trabajos como obras de ficción o fantasía para evitar los atavíos del rigor en el estilo académico de escritura y las limitaciones del número total de lectores al que llegarían sus libros si fueran textos científicos. Stanislaw Lem fue un autor caracterizado por su tono satírico y filosófico. Traducido a más de 40 lenguas, es autor, entre muchas otras obras, de Solaris, esa monumental novela que fue llevada al cine en tres ocasiones, por tres grosos del fílmico. En 1968, por el director soviético Nikolai Nirenburg. En 1972, por el también soviético Andrei Tarkovsky. Y en 2002, por el estadounidense Steven Soderbergh. Para que esta experiencia sea completa, en nuestro blog, elficcionador.wordpress.com, buscando en el menú textuales, te vas a encontrar con esto que estamos contando sobre Donda y Lem, y para que lo puedas leer y de paso disfrutar de la película Solaris. Allí en el blog está disponible el enlace a esta película versión de Tarkovsky, para mí la mejor, y tiene subtítulos al castellano. También te comparto ahí el enlace del libro Solaris, traducido directamente del polaco. Lo puedes buscar, elficcionador.wordpress.com, buscar en el menú textuales. ¿Y qué sería de una excelente película sin una banda musical acorde? Bueno, la de Solaris que estamos escuchando, ahí viene entrando de fondo, fue compuesta por Eduard Artemiev, un músico nacido en la Siberia y pionero en la experimentación y uso de la electrónica y el sintetizador en la música cinematográfica rusa. Ahí va. Artemiev basó su composición en 45 obras corales de Johann Sebastian Bach, esta maravilla que estamos escuchando. Pero mientras se va la música de a poco, volvamos al profesor Donda, la novela corta que nos convoca hoy. La cosa arranca con el personaje, Ijon Tichy, que mediante la escritura en tablillas de arcilla, al estilo de los babilonios, nos relata el encuentro con Donda y su historia. Tichy, desde su nueva morada, miserable, observa a un gorila viejo que los ahuyentó del búnker en el que habitaban. No es que el animal fuera violento, sino que el simio juega con granadas como si fuesen inofensivas pelotas. Imagínate al monito haciendo malabares con las pelotitas explosivas. Yo también rajaría. Estoy con Don Tichy, lo digo. Bueno, el fin del mundo ya pasó. En realidad fue el fin de la civilización. Y lo que narra Lem habla de un universo al revés, donde prevalecen la casualidad y las equivocaciones. Ya que estamos, yo me pregunto, en nuestro mundo, en este en el que habitamos, este construido en base a ficciones, ya hablábamos de esto, ficciones como el capital, el dinero, el trabajo, el deber, la política, las clases sociales y coso, ¿acaso no vamos transitando nuestro camino en función de casualidades y de equivocaciones? No sé, lo pienso. ¿Estamos tan seguros de que elegimos los caminos que recorremos o creemos que lo hacemos? Me quedo pensando, ¿eh? No sé, hoy no duermo, me quedo con esto para masticar, para rumiar. Hay fantasmitas de mi bocho que me acompañan. Bueno, vuelvo al libro. El narrador, Tichy, habla de un prestigio ganado en el campo de la cosmonáutica, y gracias al cual eran frecuentes las invitaciones y ofertas en las que lo llamaban profesor, académico, doctor. Él mismo dice que esto le incomodaba porque no tiene derecho a ningún título. Me desagrada vestirme con ropas ajenas, remarca. Donda le salva la vida a Tichy. Iban a fusilarlo, tras una serie de situaciones confusas y ridículas en las que se ve envuelto el narrador. Juntos se embarcan en una piragua en la que navegan durante 4 días. Aquí es donde comienza la narración de la historia del profesor Tichy. Ya Ya el propio nombre, Afidavit Donda, fue fruto de una confusión. Al salir de Turquía, este personaje, unos años antes, completa una declaración jurada llamada Afidavit, que en turco quiere decir justamente eso, declaración jurada. Y se equivoca de casillero escribiendo esa palabra, Afidavit, en el espacio reservado para el nombre. Y así le quedó Afidavit Donda. Podía haber sido Afidavit declaración jurada, pero no fue. Otra confusión fue la que lo hizo nacer. Es hijo de una señora que es su padre. Esto consecuencia de las investigaciones biológicas sobre la herencia que se llevan a cabo en el país africano al que se ha desplazado la vida. Resulta que las mujeres portadoras, en el caso del profesor, fueron cambiando. Tuvo como padre a una mestiza de la tribu de los Navajos, madres tuvo dos y pico, una rusa, una piel roja, y Miss Aileen Seabury. Así, con un ritmo rápido de lectura atrapante, se nos hacen pocas las 90 páginas de las obras. Tichy nos relata cómo Donda llega a ser nombrado profesor de Svarnética, una ciencia inexistente, que él mismo debe inventar. Nadie sabe lo que es la Svarnética, pero como el contrato estaba firmado y en el caso de romper el acuerdo, el nuevo gobierno habría tenido que pagarle a Donda los honorarios de 3 años, le dieron una cátedra. Donda influye en la marcha del país con sus estudios sobre el mal de ojo y similares. En algunos congresos internacionales sus posiciones eran recibidas con abucheos, ya que contradecían de manera radical los postulados basados en la razón, para dar cabida a la magia y sus rituales. En su país, sin embargo, era respetado hasta el punto de que fue nombrado chamán honoris causa. El relato tiene un protagonista inolvidable y muchas escenas incidentales cómicas, como la de un congreso universitario en el que suceden comunicaciones asombrosas. Por ejemplo, la titulada La piedra como factor motriz del pensamiento europeo, que señala como pruebas nombres tan ilustres como Einstein, Wittgenstein, Gertrude Stein, Rudolf Steiner, donde Stein significa piedra, o la narración de cómo funcionan las subvenciones oficiales en el país donde vive Donda, que asiste a la inauguración del Banco de la Corrupción, en el que cualquier empresario, con tal de que fuera fiable, podía recibir un préstamo a largo plazo para sobornos, si la dirección consideraba que sus objetivos coincidían con los del Estado. No sé, me suena esto. Esto me suena conocido. Parece que es un argentino, Don Donda, ¿no? No sé. En ese país, la autoridad del hermano mayor de la eternidad era ejercida con mano de hierro, dándose juicios presididos por tribunales a su gusto y que funcionaban esporádicamente, donde el aguardiente era embotellado por un comité antialcohólico municipal, o que el transporte de pasajeros se realizaba en helicópteros, ya que el tramo de autopista construido se dedicaba a desfiles militares. El apellido Donda es la corrupción de la expresión pronunciada en el momento de su concepción. Don't do it, no lo hagas, en castizo. Y como dije antes, Donda es especialista en Svarnética. Otra aclaración, el nombre Svarnética procede del acrónimo en inglés de Verificación Estocástica de las Reglas Automatizadas del Mal de Ojo. El tipo formuló la afamada ley de Donda, que establece que lo que puede hacer una pequeña computadora con un gran programa, también puede hacerlo una gran computadora con un programa pequeño. De lo que deviene algo evidente, el postulado de la ley de Donda, que dice, un programa infinitamente grande podrá llegar a no necesitar ninguna computadora para funcionar. El profesor Donda está editado por Ediciones Godot, como dije, de Stanislas Lem, y es hermoso de leer. No se lo pierdan, búsquenlo. Y ya que estamos hablando de Lem, dijimos Ucrania, vamos a escuchar un tema que es de una agrupación ucraniana. A ver qué les parece. Thank you. Hablábamos del profesor Donda, ¿no? En esta lectura de una tarde publicada en 1973, pero inédita hasta ahora en español, Lem arremete contra la ciencia al servicio de la explotación de la naturaleza y el formalismo académico, anticipando los graves acontecimientos y malos hábitos de la tecnociencia y el cientificismo que nos preocupan tanto casi 50 años después. Lem fallece en Cracovia, Polonia, el 27 de marzo de 2006, dejando un legado literario que al día de hoy nos hace pensar. En Argentina, como dije, el profesor Donda fue publicado por Ediciones Godot. Recorrimos las páginas que describiera el genial, hoy estoy terrible, Stanislav Lem, polaco-ucraniano el hombre, y ya que estamos hablando de Ucrania, sigamos escuchando un poquito de música ucraniana. Y música para despertar tus sentidos. Estamos compartiendo este episodio del Ficcionador con Manu Altamirano y Flor Cagnone. Quienes charla mediante nos comparten su arte en vivo. Como dijimos al principio, vamos a recordarle a las y los oyentes. Se viene la presentación del disco Extremos. ¿Recordamos dónde era? Vamos a estar haciéndolo en Rondeman Abasto, que es un teatrito muy bueno que tal vez lo recuerdan de se llamaba antes el Teatro del Viejo Mercado y después se llamó Monteviejo y ahora se llama Rondeman Abasto, así que tal vez hay gente que lo conozca de vidas anteriores. Bien, ¿esto era qué día? El viernes 3 de junio. 20:30 más o menos por ahí. 20:30 horas, sí. La Valle al 3100. La Valle al 3177. Y ya que estamos anunciando, les cuento que va a estar abriendo la noche Lautaro Matute, que es un cantautor que yo admiro un montón, grandes canciones y nada, que tenemos la suerte de poder estar compartiendo ahí con él también, que acaba de sacar un disco que también les recomiendo, que se llama Ser la Casa Propia. Bien, perfecto. Ser la propia casa. La propia casa. Ser la propia casa. ¿Tienen ganas de tocar? Vamos. Porque antes estaban acá bailando con los yaceros ucranianos, ¿no? Ahora queremos escuchar. Muy buenas recomendaciones de música, de cine y de literatura. Bien, bien, vamos por ahí. Y por eso los invitamos a ustedes, porque queríamos tener cosas de calidad. Bueno, ¿qué va a sonar? Vamos a hacer Gigantes Dormidos, que es un tema del primer disco de Agua Dulce. Y bueno, vamos a soñar un poquito. Perfecto. Bueno, en vivo, en el estudio de Radio La Madriguera, en el Ficcionador, para tus orejitas, Manu Altamirano y Flor Cagnone. Relájate, escúchales, disfrútales. Un, dos, tres. No estoy. Un segundito. Bien, bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo y seguimos. Vamos de vuelta. A ver, ahora. Oh, no, no estoy aquí. Mi voz está, pero... puedo hacerlo con la voz igual. Pum, pam, pim, pam, pum. La técnica en vivo es así, ya lo sabemos. Ahora sí está, ahí sonó. Perfecto. Sonó, a ver de nuevo. Sí, sonó, sonó. Bueno, vamos de vuelta. Un, dos, tres. Ya sé, se me nota un poco, pero yo sé dónde voy. Este es un secreto a voces que tengo yo para vos. Hoy mi pensamiento vuela, tratando de recordarme, deseando, temiendo, queriendo encontrarte. La noche del despertar de los gigantes dormidos, nosotros dos por la calle y todo el mundo escondido. La noche del despertar de los gigantes dormidos, si los planetas se alinean no hay que mirarse el ombligo. Por esa ventana abierta tanto misterio se vio, bajo el polvo de ladrillo y entre los rayos de sol. Haceme acordar, gurisa, de lo que a veces me olvido. Baja mis pies a la tierra con la fuerza de tu abrigo. Pidiendo más caramelo y bombón. Soy timbero de vicio cuando la juego, la juego. Ay, calavera no chilla, como decía mi abuelo. Soy timbero de vicio cuando la juego, la juego. Ya todos vieron mi mano, porque ocultarla no quiero. Soy timbero de vicio cuando la juego, la juego. Soy timbero de vicio cuando la juego, la juego. ¿Sale? Cuando la juego, la juego. Cuando la juego, la juego. Ya llego yo. Cuando la juego, la juego. Y hoy vamos a ver. Cuando la juego, la juego. Cómo es gozar. Cuando la juego, la juego. Con el bembé. Cuando la juego, la juego. Para que la hagas tu casa, te dejo abierto mi pecho. Soy timbero de vicio cuando la juego, la juego. Y aunque la tierra se parta, siempre conmigo me llevo. La noche del despertar de los gigantes dormidos. Hasta la última nota que sonara ahí, que vibrara en el aire. Flor y Manu en vivo. Bien. Vamos con otro libro. Hoy estamos así, música, libros, libros y música. Resulta que Rubén Tiziani nace en 1937 en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe. Muere en Buenos Aires un 25 de junio de 2020. Fue escritor, periodista y guionista. Considerado como uno de los pioneros de la literatura negra argentina. Entre varios libros que escribió, alternando con su laburo periodístico, se encuentra Noches sin lunas ni soles, del año 1975. De este libro te voy a hablar ahora. Si la escritura es una forma de simulacro de la propia ficción, Noches sin lunas ni soles es un tiro por encima del tema de las patotas que colaboran con las fuerzas del orden, sus soplones y los fanáticos a ultranza de la propiedad privada. Maidana, el Yuta, es quien termina contra las cuerdas pese a sus triunfos de cazador y de delincuentes. Y Cairo es apenas un cuerpo que cae como una paloma herida de las tantas que habitan la ciudad. Te voy a leer algunas paginitas, más precisamente el inicio, para que veas de qué va esta novela. Lo tengo acá en mis manos, es un librito que tiene unos cuantos años ya. Lo encontré en una mesa de usado y ya lo leí dos o tres veces, porque es una de esas novelitas que te llevan para adelante. Ahí va. Ahí está, dice Domínguez en cuanto el celular dobla la esquina y se arrima despacio a la puerta del juzgado. Según el plan, también tenía que decir vamos o algo por el estilo. Cualquier palabra innecesaria, pero que le sirviera a Páez y al gato Félix, a él mismo, para darse cuenta de que era la hora y había que salir del café, dispuesto a llevarse el mundo por delante, o a arrasar con el juzgado, por lo menos. Pero algo estaba saliendo mal, porque después de 3 semanas de vigilar la cuadra, desde esa misma mesa al lado de la ventana, de campañar, esperando el celular cada 2 días, calculando 100 veces las propias fuerzas y las ajenas, ensayando hasta el último movimiento que iban a hacer cuando se llevaran al hombre, aparecían ahora un patrullero de la Federal con un preso y 4 tiras que no estaban en el libreto. Habían llegado 1/2 hora antes, y la única esperanza era que se rajaran pronto. No tanto para los 3 que seguían esperando, sentados al otro lado de la ventana, sino para el hombre que ahora baja de un salto del celular, esposado. Se para un momento en la calle, con un can a cada lado. Mira en redondo como buscándolos. Los ojos entrecerrados, medio enceguecido por el sol del mediodía. De acuerdo al prontuario, mide 1,75 m. Es de raza blanca, tiene pelo negro, ojos marrones, nariz recta, labios gruesos, señas particulares, ninguna. Cairo se llama. ¡Vamos! Fatalmente tenía que pronunciarse la palabra. Uno de los custodias le tironea un brazo y enfilan los 3 hacia el portón. Quedan 2 milicos dentro del celular, visibles desde la calle a través de la puerta entreabierta, y uno más en la cabina, aburriéndose frente al volante. Pero ellos estaban en los cálculos. Páez esperaba que ni se dieran cuenta de lo que iría a pasar en el juzgado hasta que todo terminara y el preso se le fuera en las propias narices. Y si se enteraban, había dicho, no eran más que 3 tipos, 3 mandaderos que, si en patota, protegidos por los fierros y el miedo, se sentían muy machos, lo más probable era que en la calle, solos, librados a su propia suerte, se cagaran en las patas cuando vieran un bufoso. Pero 7 era distinto. ¿Y ahora qué hacemos? Nervioso, el gato Félix revuelve el culo de la silla sin dejar de mirar por la ventana. Y esperemos un rato, dice Páez. Por ahí se rajan antes de que termine la audiencia de Cairo. ¿A qué carajo se le podía ocurrir que iban a estar estos tiras? Aunque no lo demostrara, la bronca se lo estaba comiendo. Él había cerrado con Cairo el trato de ayudarlo a salir y embarcado a los otros 2 en el negocio. Y había planeado también cómo iba a gastarse la plata. Más de 1 mes preparando la cosa para que a último momento vinieran 4 canas y le mearan el asado. ¿Y si le metemos? Domínguez se ríe. Siempre había sido medio loquito. Y nadie se explicaba muy bien cómo todavía estaba vivo, o por lo menos suelto. No, dice Páez. Va a ser una revolución, una cuestión de tiros y tiros. No, déjate de joder. Tiene que darse cuenta de que los otros 2 lo miran como diciéndole, te cagaste. Además, a mí no me gusta andar matando gente, sigue entonces. Yo no soy un asesino. No te hagas el fino, dice el gato Félix. Te procesaron 2 veces por homicidio. Pero no me pudieron probar nada, porque ninguna de las 2 maté yo. Y acabémosla con este asunto. No vinimos acá para discutir mi prontuario. Había que reconocer que era serio, que era cierto. Y además que tenía razón. Meterse con tantos canas no podía hacer negocio. Alguna vez se iban a ir. Se fueron al rato nomás, arrastrando a su preso hasta el patrullero, y no acabó el auto de doblar la esquina que ya Páez atravesaba la puerta del boliche balanceando el portafolio negro a un costado. Cruzó la calle acomodándose la corbata, los pliegues del traje azul oscuro, tratando de disimular su cara de mafioso y parecer un abogado del montón. ¿No llegó el doctor Bonanni? Preguntó cuando estuvo frente al mostrador de la secretaría. Se aguantó para no sonreír, pensando que hay 1000 maneras de cobrarle una cagada a un hijo de puta. porque bastaba con nombrarlo una vez a ese abogado para que quedara enterrado hasta las patas en el quilombo. Sí, iba a zafar, claro, pero después que le jodieran su vida un rato. Cairo estaba echado para atrás en la silla, apoyando la cabeza contra la pared, siempre con un can a cada lado. Enfrente, otro encanado se miraba las manos esposadas y jugaba con los pulgares, haciéndolos girar uno alrededor del otro. Era una habitación alargada, partida en dos por el mostrador. En la parte más alejada de la entrada había dos escritorios, sillas, una estantería de madera sin lustrar, cargada de expedientes manoseados y polvorientos. Había también tres empleados y dos puertas, que conducían al despacho del secretario y al baño. Del otro lado, un banco largo, cuatro sillas, tres milicos y dos presos con cara de podridos. El patio era de desolación. Debió ser un jardín en algún tiempo, antes de que la justicia se hiciera cargo de la casa. Pero ahora no pasaba de ser un terreno pelado y lleno de cascotes. Lo único animado al sol de la mañana era el cana de la provincia, que se paseaba por la galería entre el portón y la puerta de la oficina. Páez salió justo cuando el taquero giraba una vez más sobre sí mismo, dándole la espalda y enfilando mecánicamente hacia la otra puerta, desde la que venían Domínguez y el gato Félix, haciéndose los osos. «¡Agente!», llamó cuando el policía estuvo cerca de los otros. Medio se dio vuelta para mirarlo y cuando quiso acordarse, ya era tarde. Empezó a ponerse tenso, pero debió darse cuenta que no había nada que hacer, porque ni pestañeó al sentir que le quitaban el bufoso. Después de ponerle un caño en las costillas. Y ahí quedó, quietito contra la pared, vigilado por Domínguez, mientras Páez y el gato Félix iban hacia la oficina con un 38 en la mano cada uno. «¡Nadie se mueva!». Parecía joda, pero algo había que decir. No era serio entrar con un bufo y quedarse callado, a que lo miren. Le tocó a Páez entonces, y lo dijo en voz baja, con una media sonrisa en los labios, sabiendo que no era necesario ponerse solemne, porque no había nada más serio que un revólver, y él tenía uno en la mano. Así todo, uno de los tiras amenazó con manotear el costado, a lo mejor de puro compromiso. «Si se iba muerto», le avisó el gato Félix, al tiempo que se le acercaba. «Desarmalo, Cairo», dijo Páez. «Ojo, sin cruzarte». Cairo se paró frente a los milicos y moviendo las manos con las palmas hacia arriba, les hizo señas de que se levantaran. Un pasito adelante, dio la vuelta desde atrás, arrimándose lo menos posible, fue desocupando las tres cartucheras. Guardó dos pistolas en los bolsillos y montó la otra. Tenía aún las manos esposadas. «La llave», dijo, «tírala para adelante». El milico dudó un momento, pero en cuanto sintió el fierro en las costillas, sacó el llavero y lo arrojó a los pies de Páez. 10 segundos más tarde, Cairo estaba suelto, masojeándose las muñecas. Noche sin lunas ni soles. Luego de ser una novela, se convirtió en una película argentina de género policial. Fue filmada en el año 1982, estrenada en 1984 y dirigida por José Martínez Suárez. Martínez Suárez, luego de dirigir esta peli, se retiró de la realización cinematográfica. Laburan en ese film Alberto de Mendoza como Cairo, Luisina Brando como Ana, Lautaro Murúa como Maidana, el cana que lo persigue a Cairo, y Arturo Mali como el rubio Páez. El propio Tiziani coescribió el guión como junto al director. El film se destacó por tener escenas de acción automovilística inusuales para el cine argentino de la época, un datito de color. El dire realiza un cameo y aparece en el rol de técnico de televisión. Decía una promo de la época: un maleante conocido como Cairo logra escapar del juzgado gracias a la ayuda de tres cómplices, con el objetivo de buscar al amigo de su vida, cuando se entera de que éste está gravemente enfermo. Un policía llamado Maidana sabe que Cairo anda tras un millonario botín, que con la enfermedad de su amigo corre peligro. Los tres cómplices, que facilitaron el escape de Cairo, lo mantienen en custodia en una casa, pero Cairo logra fugarse con la ayuda de la chica de uno de ellos. Escúchalo a Martínez Suárez, el dire, presentando el film en un festival de los 90. Esta película tiene una particularidad que a mí también me asombra, o me sorprende, o me llama la atención. Y es que no se nota el paso de los años, ni en los vehículos, ni en la vestimenta, ni en la actuación. Bueno, en verdad, un director, una de las principales condiciones que debe tener es saber elegir sus colaboradores. Porque la película no la hace un solo hombre, la hacen alrededor de 120, 140, contando la gente de laboratorio. tuve la suerte de contar con los mejores colaboradores en ese momento, gente capaz, gente que, como lo decía, se ponía la camiseta de la película. Salimos adelante, una película que tuvo buen suceso, anduvo muy bien en Italia. En Italia se llamó Arriangiarsi, que significa arriesgarse. Un título original, me llamó la atención, se lo puso el distribuidor. Ganó un festival en Sesto y Levante, otro en Tirreño. Bueno, esas cosas que a veces se ganan con buenas películas o se pierden con buenas películas. En este caso, tal vez fue la mejor de las que se presentaron, pero nosotros perdí justamente como corresponde en la vida. Espero que les agrade, que pasen un rato entretenido, que recuerden el momento político que se vivía en, cuando la película estaba presentada. Algunos tal vez, si se olvidan, pueden perderle el hilo de la narración, pero de inmediato lo recobran. Les ruego que no aplaudan, porque esto es simplemente una información que les doy. Espero que la pasen bien. Buenas noches a todos. Era Martínez Suárez presentando su película. En nuestro blog, ya sabés que es elficcionador.wordpress.com. ¿Anotaste? Elficcionador.wordpress.com. Bueno, anda al menú textuales. Vas a encontrar este comentario y dentro del mismo el enlace para ver la peli. Disfrútala, disfrútala. Mirá cómo te la vendemos. Un maleante es atrapado por la policía, pero logra escapar para ayudar a un viejo amigo caído en desgracia. Una sugestiva mujer aparecerá en su vida, amenazando con hacerlo sucumbir al trágico destino de la delincuencia. La mujer o el oficio. Ya elegí. Largo el oficio. Luisina Brando y Alberto de Mendoza en Noches sin lunas ni soles, de José Martínez Suárez. Ser o no ser, los grandes de la pantalla grande. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador. Libros y música para despertar tus sentidos. Volvemos con nuestros artistas invitados. Estamos con Manu Altamirano, con Flor Cagnone. Cagnone. No, no fue ni Cagnone ni Cagnone lo que dije al final, ¿viste? Es una mezcla. Fue sí, Cagnone. Cagnone. Lasaña. Claro. Ahí está. Cagnone. Sí. Bueno, por si recién te enganchás, te recuerdo que Manu presenta en breve su nuevo disco titulado Extremos. Será el viernes 3 de junio a las 20:30 en Rondeman Abasto, La Valle 3177. ¿Estás haciendo gimnasia para esa fecha ya? Estamos entrenando arduamente. Sobre todo por la cantidad de invitades que vamos a tener en esa noche. Vamos a hacer unos 12 músiques, además de Lautaro, que por ahora parece que va a venir en trío. No, bueno, ya lo vendí. Va a tener que venir. Ahora va a tener que venir en trío. Le ponemos un poco de presión si estás escuchando esto. Perfecto, bien. Bueno, y me miran. Los tengo ahí. Bien, un temita más. Bueno, ¿no? Para la hinchada, sí. Digo, porque ya está la gente, a mí están llegando mensajes, qué bueno que suena esto, qué lindo que está, así que bueno, ¿con qué? Vamos a hacer un tema que no es mío, es del autor Aldemaro Romero, un venezolano que en los años 70 inventó este ritmo que se llama Onda Nueva, que no es lo que voy a tocar porque nunca lo aprendí a tocar, porque siempre lo escuché medio candombeadito, así que esto es lo que vengo interpretando de esa canción hace ya varios años. Bien, de Onda Nueva, la versión de Manu, entonces, acompañado hoy por Flor. Bueno, suena acá en el aire de Radio La Madriguera para vos. Un, dos. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día. Te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día. Te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Cuando suena hasta el final, ¿viste? Yo lo tenía este tema, sí, lo he escuchado, claro. Es conocido. Tiene muchas versiones. Sí. La de Porcel. Sí, tiene una versión de Porcel, sí. Porcel, el señor este. El señor Porcel. Bueno, sí, un bicho. ¿Él cantaba él? Sí, porque cantaba boleros. Tenía ese un hombre, disco, ¿no? de boleros, sí, entre los cuales aparte descubrimos de ser, que tiene este tema. Aparte de ser un personaje aberrante, sí, bastante indeseable, cantaba, ¿no? Qué generoso es el mundo, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esto de escucharlos en vivo y nos quedó un poquito de tiempo. ¿Hay otro tema? ¿Tienen otro? ¿Se animan? Sí. Así, porque no estaba previsto, yo sé, pero bueno, tenemos tiempo. Tenemos uno que iba a pasar grabado que lo podemos hacer en vivo. Yo tengo uno para el final. Ah, ya. bueno, está. Ese déjamelo porque vamos con uno del final del disco. ¿Quieren tocar algo? ¿Qué tenemos? Así, ¿qué tenemos? Piensen. ¿Ayer? Ayer. O bueno. Balas. Sí, háganlo hoy mejor. Sí, porque si lo hicimos ayer... Que pueden hacer ayer y balas, no hay ningún problema. Vamos con Ayer, que es una canción nueva también, de la próxima tanda, del próximo proyecto, no sé qué tanda será. ¿Tanda pandémica? Sí, de la tanda pandémica, es verdad. Hoy estamos de estreno con Flor y con Manu. Bueno, Ayer, para tus orejas. Ayer me convenciste de que todo es igual, de que el futuro no se puede cambiar. Hoy no caigo más. Ya vi que la miseria es un pozo sin final. Ya tuve miedo como todos de hablar. Hoy no. Hoy toca recuperar palabras que creyeron robar, abrigando en el cantar el verbo potencial, el fin de transformar, tal vez hasta el color del sol. Después, cuando parezca que ya todo pasó, alza la frente y no olvidar el dolor y abrazarnos mejor. Ya vi que la miseria es un pozo sin final. Ya tuve miedo como todos de hablar. Hoy no. Hoy toca recuperar. palabras que creyeron robar, abrigando en el cantar el verbo potencial, el fin de transformar, tal vez hasta el color del sol. Después, cuando parezca que ya todo pasó, alza la frente y no olvidar el dolor y abrazarnos mejor, abrazarnos mejor, abrazarnos mejor. Estos momentos únicos que tiene la música en vivo, que tiene estar en el estudio y escuchar las cuerdas vibrar, las voces, es algo pero irrepetible. Es hasta quizás más lindo estar acá en el estudio escuchándolos que en un show, porque estamos en un ambiente chiquito, ¿no? Y es como que las cuerdas retumban de otra manera. Es maravilloso. Sí, el estar frente a frente tiene su magia. Claro. Bueno, y hablando de eso, estamos volviendo de a poco a tocar en vivo después de algo que nunca pensamos que iba a suceder, que fue haber pasado casi 2 años con algunos intervalos, digamos, algunos descansitos, uh-huh, pero sin poder encontrarnos en general y sin poder encontrarnos a tocar. Lo cual, bueno, fue difícil. Lo pudimos aprovechar de alguna forma, si la cabeza nos lo permitió, para profundizar en otras partes, como esto de grabar, de estudiar. Y bueno, nosotros estuvimos tocando bastante juntos con Flor. Estuvimos tocando mucho estos temas y algunos otros. Pero bueno, eso es muy reconfortante estar justamente acá hoy anunciando que vamos a estar en este momento tan especial que va a ser un momento de encuentro. Claro, volver al vivo, volver a la gente, volver al aplauso, volver a ese... Al abrazo. Al sí, abrazo. Y a compartir con otros también. Claro. Y después del show, sentarse a tomar algo, ¿no? Porque el compartir en un show cuando... Es maravilloso esto de la del juntarse, de la unión, ¿no? Bien, para quienes estuvieron escuchando, díganos por favor en las redes cómo les encuentran. Bueno, a mí me encuentran como Manuel Tamirano, creo que el Instagram es Manuel Tamirano Music y el resto de las redes Manuel Tamirano Música. ¿En YouTube hay temas tuyos en subidos YouTube para escuchar? Hay temas en las plataformas de escuchar también. Menciona, no hay ningún problema. Sí, en Spotify, bueno, todas las plataformas están primero y el segundo disco. ¿Y Flor? Sí, yo soy flocagnone.bajo, estoy en el Instagram ahí. Sola no van a encontrar mucha cosa. Yo soy parte de un proyecto de Somos un Quinteto y ahí sí hay más material. Si quieren chusmear, aprovecho para pasar el chivazo. ¿Cómo se llama el quinteto? Sisa.quinteto. Sisa. Uh-huh. ¿Con S? Con S. Como la Sisa de la ropa. Exactamente. Sí, significa flor en quechua. Flor en quechua. Uh-huh. Sisa. Mira, aprendimos algo. Sisa, dijiste. Sisa.quinteto. También sacamos un disco también en plena pandemia, ya hace 2 años. Tengo una primicia, lo vamos a poder presentar. Lo venimos presentando, por suerte hicimos una gira en el verano, nos fuimos al sur, estuvo lindo. Estuvo re lindo, la verdad. Pero bueno, hace un montón que no tocamos acá, la última vez tocamos en Café Berlín en febrero, ahora parece que hay una fecha en julio. ¿Se puede así comentar que... algo todavía no? Sí, es el 1 de julio en Hasta Trilce. Ah, no, acá en todo Masa. Lo que sé. Acá nomás. Acá nomás. Masa 177, sí. Si no me equivoco. Hermoso lugar. Tengo hasta ahí porque cerramos hoy a la fecha. Así uy, que... qué lindo, qué bueno, bien. Sí. ¿Y el quinteto cómo se compone? Somos, bueno, yo estoy en bajo, Flor Marino en violín, Florenciano Blovitz en guitarra, Mariana Hernández en voz y Marcela Nigeachi en percusión. Y bueno, todas arreglamos y componemos nuestros temas. Buenísimo. El disco que sacamos es de composiciones propias. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya después te vamos a pedir si un poco de esa música. Si quieren pasar, está claro. Todo, en todos lados. Bien, después lo vamos a coordinar como para pasar temas ahí va. Acá en el programa al aire. Bueno, hoy estuvimos compartiendo este espacio con nuestras invitadas, con Flor, con Manu y con algunos autores. Estuvimos con Stanislav Lem, estuvimos con Rubén Tiziani, hemos recomendado algunas películas que la pueden leer los comentarios y verlas desde el blog elficionador.wordpress.com. Bueno, gracias, Flor, por haber venido, gracias. Tu arte, por esos sonidos vibrantes. Gracias por llevarnos por un montón de mundos diferentes. Estuvo muy interesante. Buenísimo. Bueno, gracias, Manu. Y que haya gracias como... a vos, Mario. Gracias acá al equipo del Ficcionador de la radio. Bien, como decían en los teatreros, ¿no? Que haya muchos caballos en la puerta del show, con esto de la mucha mierda, que se decía, ¿no? Ah, que era de los carruajes, claro. Cuando paraban en la puerta de los teatros y los caballos cagaban. Claro. Entonces, cuanto más mierda había, era porque más caballos había habido y más gente había venido a verlo. No lo sabía. Claro, ay, claro, así que mira, toneladas de mierda para la presentación del disco. Bueno, muchas gracias. Bueno, el ¿para qué sería? ¿Líquido de freno? ¿Qué? Sí, podría ser, claro, podría ser. Sí, toneladas líquido de aceite. Líquido radiador, sí. Lo que sea, claro. Pero bueno. Se sigue diciendo mierda, porque aparte es lindo. Me encanta. Es lindo. Bueno, El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera, gracias a Cecilia, que transpira en la coordinación de aire y nos trae su Contarte Buenos Aires, gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas, y gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño y las redes. Acordate, si necesitas diseño, branding, packaging, huevo, cositas bellas por el estilo, no lo dudes. Mejor llamalo a Adrián. arrementería.com. Bueno, y nos vamos con a los amigos del tambor de y por Manu Altamirano, acompañado en voz por Dani Normandi y un hermoso grupo de músiques. Y dice: tocar el tambor, bailar, tocar el tambor, sanar. Disfrútalo, baila, sana. Soy Mario el Ficcionador y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. El sábado ya llegó, ya mi mano empieza a quemar. Con frío, lluvia o calor, no se puede esperar. Dolores, preocupación, a cada golpe quedan atrás. Es esa antigua emoción la que nos trajo acá. Tocar el tambor, bailar. Tocar el tambor, sanar. Tocar el tambor, cantarle a mi gente las cosas que no sé decir. Un día tocó soltar, algo adentro quería salir. Quiero en mi canción llevar algo de lo que aprendí. Al lado de este fogón, tu mirada me hace entender que las cosas simples son las que no hay que perder. Tocar el tambor, viajar. Tocar el tambor, amar. Tocar el tambor, cantarle a mi gente las cosas que no sé decir. Tocar el tambor, soñar. Tocar el tambor, viajar. Tocar el tambor, cantarle a mi gente las cosas que no sé decir. Y si mi melodía te recuerda un callejón, abrile su camino con tu bandera y así volver a tocar el tambor, gozar. Qué lindo suena, sanar. A mí me gusta cantarle a mi gente las cosas que no sé decir. Tocar el tambor, qué lindo suena. Tocar el tambor, me pone los pelos de punta. Tocar el tambor. Tocar el tambor. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.